El turismo ha sido uno de los sectores más afectados por la COVID-19. Desde el cese de las restricciones en nuestro país, son muchas las personas que se han animado a viajar. Los efectos positivos de la vacunación han ayudado a la gente a sentirse más segura a la hora de embarcarse de nuevo en esta actividad. Poco a poco, la vida va volviendo a la normalidad y el turismo comienza a remontar de su crisis. Hoy preguntaremos a la gente cuáles son sus planes para estas fiestas de diciembre. ¿Ha pensado en viajar estas vacaciones ahora que ya no hay restricciones para la movilidad? Sí, he pensado viajar y bueno, pues en diciembre me iré a Granada con mi familia y haremos todo normal, todo lo que queríamos hacer. Pues lo he pensado y me gustaría, pero de momento no parece que vaya a haber ocasión. Pues sí, tengo pensado viajar. Sí, con mi familia vamos a ir a la playa, a Alicante. Pues no, todavía creo que la cosa no está segura del todo. Sí, la verdad que sí. He pensado en viajar e irme a un pueblo que tenemos. ¿Qué tipo de transporte le ofrece más seguridad? El transporte más seguro para mí siempre es el tren. Pues hombre, obviamente si pudiese un coche o a lo mejor un BlaBlaCar que se va a menos gente, pero si no, pues la opción tren o autobús también es válida. Voy a usar mi vehículo personal, pero no tendría ningún problema en usar el tren, porque no tengo miedo en viajar en transporte público. Pues yo creo que tal y como están las cosas, el coche, el vehículo particular. Los trenes, de hecho, he viajado por ahora en tren y en bus y el tren me ofrece bastante más seguridad. Pues el que me ofrece más seguridad es el avión. Actualmente, las cifras de la COVID-19 en España oscilan los 4.350 casos, lo que muestra una bajada considerable de la incidencia. En noviembre de 2020, los contagios notificados superaban con creces el millón. La visible mejora motivada en buena parte por el éxito de la vacunación ha sido responsable de que estas fiestas muchas personas se decidan a retomar sus viajes, según hemos podido constatar, en familia. Además, como nos han contado, el transporte más elegido como seguro es el coche y en caso del transporte público prefieren usar el tren.